de eso. Sí, siempre también desde chiquito siempre mantengo el cerebro prendido cuando estoy haciendo cualquier otra cosa, cuando estudiaba, ahorita cuando trabajo. Uh-huh. Como, sí, como compañía. Ajá. Me escuchar música y sí, y cuando me quiero concentrar me pongo los audífonos, me pongo a escuchar música, pero el televisor siempre está ahí prendido. ¿Y en algún canal particular o...? Que estén dando algo como que me gusta, que vea que van a... Por ejemplo, y aquí tiene ese chévere que yo sé que van a dar y que no, entonces tengo un canal que es un pop, por las noches y ya lo tienes durante 3 horas, entonces me quedo ahí. Volteo, miro a ver qué pasó, qué capítulo es, y me sigo trabajando tranquilo. Ok, ¿qué otros canales te gustan así? Tiene mucho, mucho pop. Uh-huh. Warner, Sony, HBO, ¿sí? Discovery, ¿sí? National Geographic, ¿sí? Y esos son como los que más. Ok, vale.